Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de este programa que se llama No Class. Emisión número 338. ¿Por qué lo recita? Porque me gusta decirlo así. 338. El culo de... ¡No! Pero yo escucho una voz más de fondo. Bueno, ahora veremos. Ahora veremos. ¿Quiere probar de nuevo? Pruebe. Edición número 338. El operador dijo algo. Me parece no, que no. No, estoy contento de que vengan. Porque ya es viernes. Claro. Vamos terminando la semana. Bueno. Una nueva emisión de este programa que nació hace 47 años. No, tanto no, pero. 27 meses. En el año 2000, en abril del 2016, fue la primera emisión de este programa. Esta es la séptimo año, octava temporada. Yo no me meto en ese quilombo porque... No, yo lo tengo que pensar, porque bien. Aparte, no te olvides, hubo 2 años que estuvimos desaparecidos. Exactamente. Desaparecidos no, es no, no estuvimos al aire. El señor Claudio Brancati me acompaña. Con una sola T. Bien. A mi lado, Mr. Gonza. ¿Cómo va? Sutil. Brancati. Y del otro lado, la Mr. Punta, ¿quién? El señor Willy Araya. Ahí está. ¿Cómo anda, Gonza, querido? Todo bien, amigo. ¿Qué tal? ¿Vos? Bárbaro. Encantado de verte. Pero, mirá esto. Sutil. Brancati. No te quiere y no te va a querer. Y hoy contamos con un invitado, alguien que supo, ser parte del staff. El que nos viene escuchando de hace mucho tiempo lo va a reconocer por su voz y como lo voy a presentar, el señor Marcelo Radowski. Muy bien, es ahí como el extrañado, es ahí sobrepronunciado. El viejo errante. El viejo errante. ¿Cómo anda, querido? Pero espectacularmente bien. Contento de venir a visitarlos. Igualmente. Mucho tiempo. Igualmente. Se puede estar mucho tiempo perdido, haciéndome que los extrañe y demás. Sí, los extraño. Bueno, sí, los extrañamos. Nosotros no los extrañamos para nada. Porque, bien, así me gusta. Porque usted así nos tenemos que tratar. Ya se puso en marico. No. Usted, no, se, pierde, usted se pierde en esas manifestaciones. ¿Cómo te acordás de eso? No te puedes acordar de eso. No, es que hay fotos. Hay fotos. No es que, no es que uno se acuerda. No hay documentos. Acordar de esa llegada tarde. Es rencor. Eso es rencor al palo. No, te he bardeado. Pero con onda. Qué buena memoria. Bueno, ya está. Lo hemos presentado, va a estar todo el programa gracias. Con nosotros, hablando con nosotros, opinando y diciendo demás. Estupideces, o sea, ¿cuál era mi función acá? Acá todos decimos boludeces. No, pero ustedes hablan en serio, yo ya saben. Ponele. A veces. Tendría que haber, ¿sabes qué? Tendría que haber, ¿sabes qué? Viste que dicen, hay gente que en los partidos de fútbol miden el tiempo neto de partido sí, y los tiempos muertos, sí, qué sé yo, bueno, tendría que haber... La veces que hablamos en serio y la veces que hablamos... Por la duda no lo hagas. No creo que haya. No, por la duda no. Deja, no creo que se pueda medir eso. Consulte. ¿Quién nos opera el día de hoy? Ahí está. Nos opera. Por favor, preséntese. Sí, Pablo, Paul Sandor. Así me conocen, no sé quién, pero me conocen así como Paul Sandor. Muy bien. Los acreedores lo conocen a usted como no, Paul Sandor. No, los acreedores tienen otro nombre, tienen el documento. Por eso obvio, no lo digo acá. Obvio. Por eso no lo blanqueo. Bueno, ya estamos todos presentados. Redes sociales y todas esas cosas que decimos. ¿Vamos a las redes sociales? Sí. Vamos, el Sutil la tiene muy clara en las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, Cafecito, el Twitter de... OnlyFans. ¿Qué más? Todos. No Flash Metal Radio. Ahí está. Y si no, ¿cómo se llama esa red que manejas vos? El Blue Sky. Usted agarra, entra en la interneta, pone arroba noclassradio, todo junto, punto, B larga, S, K, Y, punto social, y ese es el Blue Sky, es el creador de Twitter, no el nazi ese boludo que tiene Twitter, este era el que se lo vendió, digamos. Y si quiere ver efemérides o fechas, se puede unir también al canal de... al canal de WhatsApp. Bien, sí, ¿qué se llama el canal de WhatsApp? No, claro. ¡Qué originales! ¡Qué originales! Bueno, entonces. Y entonces solamente nos queda presentar qué es lo que estamos escuchando de fondo, qué es lo que nos va a acompañar durante todo el programa. Yo no estoy escuchando. Yo nada. Tampoco escucho yo nada, también. Pero estaría bueno que suene de fondo, que ahora va a sonar. Ahí está. Ese señor es Kai Hansen, si no me equivoco. Ahí está, sí, es el mismo. El mismo que viste y calza. No sé si calza y se viste. Sí, calza, sí. Y se viste, no y sé. En bola y en pata no anda seguro. ¿A usted cómo le gusta? Ah, pensé que hablaba. No anda seguro. Ya lo iba a bardear mal. Yo, seguro bueno. Que no anda porque lo llevan en cana. ¿Vio cómo es esto de las exhibiciones? Yo conozco un muchacho que cuando los días que hacía mucho calor, un día sacó la basura en pelota, no se dio cuenta. Tenía ojotas nada más puesto. Porque tiene alma de exhibicionista. Totalmente, es un degenerado. ¿Vio? Sí. Subí un poquitito nada más. Ahí está, esto es Gamma Ray. El disco es Power Plant. Es el sexto disco de estudio. De estudio, claro, por supuesto. Salió en el año 1999. Hace una banda. Exacto, después fue, a pesar de que fue reeditado después, y le agregaron bonus, le cambiaron la tapa, bueno, sí, cambian las tapas, sí. En fin. Cambian el dibujito de la tapa. Eso es lo que nos va a acompañar a lo largo del programa, bueno, mientras estemos hablando nuestras cosas. Y entonces ahora nos vamos y después volvemos cuando faltan 5 minutos, ¿no? No nos vayamos. Ah, bueno. Quedémonos. Vamos a escuchar ahora, así para arrancar, traje un par de músicas para ir amenizando todo. Bueno. Mientras el viejo se acomode. Quizá nos tire alguna anécdota de esas que se puedan contar. Y las que no se puedan también. Sí. ¿Cuál garpa más? No sé porque el... ¿Con cuál nos cancelan menos? El señor operador es terrible. Es... ¿Sabe cómo censura? Tiene alma de censor. Enseguida le ponemos el pipe. Prepárelo porque este es tremendo. Es más, ponelo desde ahora, así que vino todo el programa. Bueno, chicos, para arrancar musicalmente, traje un tema de Metal Church. Metal Church. Exactamente, del segundo disco de estudio, ¿sí? Salió en el año 1986. Metal Church, banda liderada y fundada por Kurt Vanderhoof, ¿sí? Guitarrista, y David Wayne. Vocalista. Exacto, David Wayne. Ambos, la curiosidad es que es el último disco que los dos participan de juntos. Después, Wayne se va. Y Vanderhoof más adelante fallecería. Y después vuelve Wayne y después fallece Wayne. Exactamente. Bueno, en 1986 salió este disco. El disco se llamó The Dark. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar para abrir es Ton of Bricks. Rabbit! Bueno, bueno. Segundo disco de... ¿Cómo se llamaba este tema? Ton of Bricks. Es una tonelada de ladrillos. De ladrillos. Literalmente. 14 eran las toneladas, decían los boludos. Segundo... Alguno me va a entender lo que estoy diciendo. Ah, bueno. Está bien. Vamos con el segundo tema. Segundo tema, una banda legendaria, pero un disco que a mí, yo cuando lo escuché, me sorprendió bastante. Si le digo Nazareth, todo el mundo asocia al... Hell of the Dog. Entre otras cosas, hay un montón de discos. No Me City, Raza Manasse, hay un montón de cosas. Y quizás, seguramente me estoy olvidando algo, como dijiste. Loud and Proud también es otro gran disco. Banda escocesa. Sí, señor, muy bien. Banda escocesa, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar, mirá vos, el último disco que tienen hasta ahora. Es el disco número 25. ¿Esto es lo último? 25, sí señor. ¿Del año? En el 2022. Ah, no hace tanto. No, no, no. Ah. Y la particularidad, uno asocia, el que escuchó Nazareth o conoce o escuchó esos discos, aunque sea un tema o conoce. A mí me gusta mucho Rampant, a mí me vino a la mente ese disco. Es la voz muy particular de Dan McCafferty. Dan McCafferty, ya enfermo, los últimos discos ya no participó y como que le dio la bendición para que siga en el camino cantando en la banda. A este señor, que aquí tengo el nombre, acá está, Carl Sentence, ¿sí? Le dio, como, bueno, seguí vos, qué sé yo, y posteriormente falleció Dan McCafferty. Hasta el día de hoy no se sabe cuál es la verdadera... Causa, ¿verdad? Hay un montón de muertes así que no se saben qué fue lo que pasó, o quizás no lo quieren decir. Quizás la familia no quiere, hermetismo total, mierda, y claro. Tal cual. Bueno, es el segundo disco que nace de graba con este señor, Carl Sentence. Entonces vamos a escuchar del disco Surviving the Law el tema Strange Days, Nazareth. Take it like a man. Estamos escuchando No Clown. Hola, soy el ruso Berea, les hablo a la gente de No Class. Aguante el heavy metal, aguante el rock and roll y aguantemos todos esta vida, porque cada vez va a ser peor. El rock and roll no cura, calma el dolor. Lo mejor para todos, buen año, buena vida y a levantar una copa por lo que no está. Bueno, así pasó Nazareth de su álbum no sé cuánto, el tema que no recuerdo cómo se llamaba. El tema se llama Strange Days. Días extraños, muy bien. Exactamente. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿No sabes? Bueno, ¿cuento un chiste? No, ¿no? No, por favor. Ahí lo tengo, ¿el chistero lo tengo ahí de aquel lado? No, que yo chistero. Lo tengo. Se van todos. Sutil, ponga una música sutil, primero, diga algo. Primero que nada. Primero. Hay saluditos. Bien. A ver. En el Twitch. En el Twitch. Díganos. Si quieren vernos por Twitch, pueden entrar a twitch.tv/mixtaperadioar. Y ahí no solo nos van a escuchar, sino que nos van a ver hacer boludeces más de las que decimos. No, muchas boludeces no hacemos, decimos. Pero perdón que lo corrija. Vamos a traer. Nos van a ver escabeando. Eso sí, eso es obvio. Como ustedes, boludo. No, yo no. Ustedes, yo no. Esto es Gatorade. No, Brancati no. Yo no bebo. Nosotros pues somos bardos, ¿no? Somos bueno, bardos. Tengo un mensajito que dice: vamos que llegó el viernes. Salud, muchachos, aguante No Class. Bien. Mis saludos para el señor Ramdowski. ¡Ramdowski! No sé quién sea. El señor Madbache. Ah, el Madbache. Madbache. Abrazo, señor. Bueno. ¿Tiene más? ¿Vamos a poner música? Ponga música, dele. ¿De qué nacionalidad es lo que vos estás tomando? Alemana. Bueno, vamos a poner un poquito de música alemana. Muy bien. Yo también voy a poner después un tema de una banda alemana. Sí, pero yo traje un estilo que no solemos pasar. Exactamente, ya lo sé. Traje un poco de metal industrial. Sí, señor. Para el señor Matt Watcher, que le gusta Rammstein, ahí le traigo... Pero no es Rammstein. Un poco de industrial de bandas alemanas que no son Rammstein. Vamos a arrancar escuchando a la banda Omp, de su octavo álbum llamado... Wahrheit oder Pflicht, que significa verdad o reto. Dos cosas. ¿Puedes repetir el nombre de la banda? Omp. Ahora, la segunda. Qué bien le sale pronunciar otros idiomas. No, pero vos no lo podés corregir porque de alemán no sabés una merda. El tipo, históricamente, acordate que siempre los finlandeses, los noruegos... ¿Y a quién no le cuestan esos hijos? No, a él. No, no, pero señor, pero perdón, está, pero es para que yo he estudiado alemán y he estudiado finlandés. Ahí está. Nos cagó de arriba de 200 puentes. Ahí está. De arriba. Yo no la sabía, esa no tenía. Es incomprobable. Aparte, mi familia habla en portugués. Barca, una... Sí, espera, no importa, ya, pero... Aparte, mi familia habla en portugués. Fala portugués. Vos falás también. Yo falo. O sea, finlandés, noruego. Finlandés, alemán, japonés. Portugués. Bueno, cerrame la 4, cerrame la 4, vámonos. ¿Qué estamos haciendo? Y encima vos querés que yo hable inglés. El señor Radowski. El señor Radowski habla rosarino, señor. No, es lo único. Y gracias. Diga algo en rosarino. Castellano. En rosarigacino. Mirá, hasta eso sabe. Diga algo, cualquier cosa en rosarino. En rosarigacino. Y que somos unos bolugasudos que vivimos perdigaciendo siempre. Siga siempre. Listo. Salió rápido, ¿eh? Sutil, por favor, siga con lo suyo. Bueno, este disco más que nada es un sencillo salido en el 2004 con tres temas y el tema principal se llama Augenauf. Vamos con Omp. Ahora sí, ¿qué tengo? Sí. Steh ich kurz vorm Ziel und ich höre deinen Atem und ich rieche deine Angst. Ich kann nicht mal länger warten, denn ich weiß, was du verlangst. Eckstein, Eckstein, alles. Suena de fondo. ¿Así? Sí. También son alemanes, ¿vio? Sí, sí. También son alemanes. Y bueno, vamos a seguir con una banda alemana, ya que estamos con alemanes. Siguiendo con todo este movimiento que estoy haciendo de la música industrial, del metal industrial, vamos a escuchar a la banda Sbreyer, que... ¿Eh? Sbreyer. No lo puedo corregir, significa, la puta madre. Él pone esta banda... Hielo. ¿Cómo? Rompehielos. Pon esta banda porque no lo puedo corregir. Me encanta que haga la traducción. Yo también la voy a hacer de una banda sueca después. A la mía, te la sí, jugás, señor. Sí, señor. No, lo busqué porque... Sí, obvio. Lo busqué, lo practiqué 2 semanas. Dificilísimo. Bueno, cuestión de esta banda, del disco Kalfront. Disco número... Espera, que lo perdí, lo tenía acá. 11º. Cerca. Ah, casi. 10º. Bien, mirá. Anda más. Ah, porque hay uno que no lo cuentan. No, vos le seguís la carrera vos, ¿no? Olvidate. Tiene todos los discos. Olvidate. Tiene 10 remeras en la casa. Olvidate. Disco salido este año. Para ser más exacto, el 14 de febrero del 2025... Hace poquito. Exactamente. Podría contar como novedad, inclusive, si queremos. Pero no. Para novedades tengo otras dos cosas para la segunda parte del programa. Sí, señor. Bueno, cuestión. Dijimos, disco Kalfront, banda Sbreyer. Vamos a escuchar el tema y acá te quiero donde ver. Mezcla un poco de inglés y de alemán y donde me vas a poder corregir un poco. Oh, oh. Porque mezcla inglés con alemán en el nombre. Oh. El tema en cuestión se llama... Everything is wonderful. Chao. No puedo decir nada. Pasemos al tema. No puedo decir nada. Everything is wonderful. Nichts ist unmöglich. Ayer, hoy y siempre, Trash Till Death. Bueno, vamos a pudrir un poco. Vamos a pudrir. Del otro lado, algunos deben decir, oh, ahí viene. Cabeza eterna. Muy bien, ah. Sí, a full, amigo. Hoy venimos, estoy para bancarte. Hoy venimos con trash a full, ¿eh? Bueno, vamos, primer término. Después vamos a charlar un rato con nuestro amigo Marcelo, el viejo errante. Caramba. Primer término, vamos a escuchar una banda de death trash formada en Suecia en el año 1986. Erik Wallin en guitarra, Friedrich Karien en bajo, Stefan Carson en batería y Roger Rofa Peterson en voz. ¿Quién carajo son esta gente? ¿Es Merikles o cómo carajo se dice, Brancati? Si se escribe, no, ahí dice otra cosa, dice Merciless. Merciless, me leí mal. Merciless, señor. Diste la C con la I. Sí. Pero Merciless es sin piedad. Sin piedad, claro. Merci es piedad y lo que termina en es que no les, está. Les. Endles. Por ejemplo, bueno, ¿para qué me meto en esos terrenos? Merciless, de su álbum. ¿De qué álbum será este tema? Buena pregunta, Mario. Bueno, no lo puse. Yo suelo hacer estas cosas, ¿vio? Bueno, pero es de un álbum de ellos. Claro, vamos a escuchar el tema que se llama Denied Bird. Merciless. Power, I don't want to win. So the glory light that I see. Bueno, así pasó Merciless. Acá lo tenía anotado, no lo vi, la verdad. Sí, ¿ya que no se acordó, abuelo? No, no, acordó, no, abuelo, la pindonga, no lo vi. En tu caso, en tu caso. Póngale el pip, póngale el pip. Pindonga, dije, ¿qué pip? Póngale el pip. No dije garompa, verga, no dije happy. Ya borramos el archivo pip.mp3, así que no va a haber pip. No hay pip. Ya está listo. No hay pip, ¿vio? Bueno, lo tenía. Está acá, miren, miren, miren, ustedes que nos están viendo por, no sé cómo se llama, Twitch. No lo vi, viejo no, corto de vista, sí. Bueno, el tema que escuchamos pertenece al álbum The Awakening, que es el álbum debut de esta banda llamada Merciless, editado en el año 1990, y de Suecia nos vamos a Alemania, por donde anduvo Gonzalo recién jodiendo, y por donde está jodiendo el señor Kai Hansen todo el programa de fondo. Vamos a escuchar la banda Death Row. Fue una banda de thrash metal formada en Düsseldorf, Alemania, en el año 1984. Grabaron 4 álbumes de estudio y del disco Riders of Doom vamos a escuchar el tema que da nombre a ese álbum. Me encanta esta banda. Death Row, Riders of Doom. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 40 26. Soy Jairo Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Bueno, Claudio, ¿qué le parece? ¿Charlamos un poco con el amigo? Vamos a charlar con el amigo Marcelo, Radonsky. El viejo errante. Pero yo soy medio tímido. No. Pero esto no es un reportaje, maestro. Esto es una charla como cuando charlamos a la noche con tragos mediante. No, por eso. Igual. Es muy temprano todavía. No va a ser igual. Como cuando sirvo esa agüita de manzana que bebés. Claro, exactamente. Sí, y charlamos. ¿El postre del señor cuál es? El postre. Ahí está, el Cepita. Una bebida cordobesa. Exacto. Bebida cordobesa. Con tónica. ¿Qué pasa? ¿Con tónica? ¿Podemos decir marca? No con coca. No, no es una marca. El Fernet no es una marca. Bueno, Fernet. No, por la duda. Fernet con tónica es el postre del señor. Fernet con tónica, pero no, a ver, mucho. Está todo bien, yo lo he probado y está bueno. Ahí está, a ver, está eso bueno, está bueno. Porque hay ¿a un usted le, ¿a usted le gusta el Fernet con tónica? No, me gusta más el gin con tónica. ¡Oh, señor! Pero bueno, es que respetable. Lo peor son esos que te piden gancia con tónica. Es raro. Sí, es medio extraña. A ver, a mí no me gusta el gancia, ya de movida no puedo opinar demasiado. Pero te banco, cierto modo, la combinación. Ahora, el problema es que, claro, tónica y Fernet son los dos amargos. Y nunca se lo banca. Porque ponerle un poquito de dulcito, sí, cualquiera. Sí, cualquiera se lo toma. Amargo como hincha de Ñul. Uy, no. César fue sutil. Tónica, cuidado. Fernet, de Ñul. Pará, está titilando esa luz. No se estará por cortar la luz por culpa del señor. Esperá que te hago la cuenta. Hay demasiada luz para vos, ¿no, sutil? Te hago la cuenta, mirá. Tónica. Aclaremos el chiste que el señor de la Fernet, Ñul, amigo Raimundi. Igual, no. Amigo está. De Raimundi, ya totalmente. Está, demasiado. Bueno, pero no entremos tanto cosas que la gente del otro lado no va a entender. No, sí, estamos haciendo una conversación interna, claro. Que no la entiende nadie, ¿no? ¿Cómo? Claro. Arranqué yo, perdón. No, está todo bien. Está todo bien. Como vos decís, hay gente que no entiende, gente que no sabe, gente que no lo conoce. El señor Marcelo Radonsky, el viejo errante, fue parte del staff. Fue un militante de No Class, señor. En una época. Y venía a cuento de que siempre contaba, traía alguna anécdota o algo que había publicado en su libro. Me trajo a mí, le cerruché el piso. Se fue solo. Se fue solo detrás de un marinero polaco. Pasamos de una polaca feminista aquella vez que no llegué por la radio a un marinero polaco. ¿Cuándo, cambiamos eso? No me acordaba que era una mujer. Perdóneme. El señor Marcelo Radonsky es quien escribió el libro Las anécdotas era del viejo rante. La leyenda del viejo rante. Primer y último libro. Eso te iba a decir. ¿Por qué no una segunda otro parte? Porque fue hobby al 100%. Fue una cosa... Siempre te acordás... A ver, yo me acuerdo que ustedes primero me trajeron como hoy como invitado. Sí. Después, por esas cosas del hilo rojo, se dio que terminé formando parte del staff. Sí, señor. Pero cuando vinieron para invitados, me acuerdo que ustedes me decían... Pero vos sos escritor. No soy escritor. Lo hice porque, a ver... Sí, te pintó hacerlo. Me pintó hacerlo... Tengo mi parte en él, aunque no parezca, sí, desde la literatura. Todos lo tenemos, me encanta, creo. Soy muy lector. Y un día me pintó por decir, bueno, a ver, lo hago yo como hobby, pero nunca me considero escritor. De hecho, si yo lo tengo que mirar, el libro, creo que lo hemos charlado varias veces. Sí, sí. Si yo lo tengo que mirar objetivamente, tengo muchas cosas para criticarlo. Bueno, pero... Porque yo soy mejor lector que uno puede escribir, sí. Pero por lejos, porque la escritura... Es un arte. Tiene su mambo. Tiene su mambo. Bueno, pero eso es entendible, porque creo que te debe pasar. Yo no escribí un libro ni una canción ni nada, pero acá Willy es músico, Sutil es músico. Al músico también le pasa, corregime si me equivoco, que después cuando salió su obra decís, uy, es una porquería, lo podía haber hecho mejor. Esto lo hubiera cambiado, acá me equivoqué, o lo hubiera agregado esto. Es más o menos lo que vos estás diciendo que le pasa a tu libro, o que te pasa a vos con tu libro. Claro, o sea, yo lo leí y tengo muchas cosas que me gustan, que la volvería a hacer. Quizás es normal, el esqueleto de lo que fue el viejo errante, que bueno, obviamente no lo sabe nadie, pero... Lo que hice es tratar de hablar de temas generales de la vida a través de una mirada del metal. Exacto. Y poniendo, no me sale ahora bien la palabra, poniendo anécdotas entre metaleros y explicar. Y ahí, por ejemplo, no sé, hablábamos de las relaciones de pareja. Sí, y señor. Poníamos como ejemplo una noche metalera. Sí, bueno, señor. Estaba muy lindo como idea, pero a mí mismo hay algunas cosas que no me terminaron de cerrar de cómo, o sea, pero a ver, eso... querés ser... Sin entrar en detalle de todas las cosas obvio, que vi en el libro, ¿no? Pero digo, che, ¿qué querés ser? ¿Una novela que contás algo? ¿O querés relatar en primera persona? Y me pasó a mí leyéndolo como público. Claro. Entonces dije, y yo mismo me corregiría Yo no lo tomé como una novela, yo lo leí obviamente y no lo tomé como una novela. Pero perfecto, porque no era la intención. Era como un libro de cuentos. Exacto. Pero hay veces para hacer un libro de cuentos había ciertos parámetros que sigue la literatura que al no ser escritor y al no ser yo un profesional, obviamente se me escaparon. ¿Y sabes que eso está bueno? Puede ser. Bueno, pará. Eso está bueno. A ver, te voy a contar algo que me dijo una amiga mía que es profesora de literatura. O sea, listo, ahí era una buena observación. Me dice, claro. Vos sabés que estuvo buena esa parte de que no tuviera estructura. Es más metalera. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, había algunos cuentos sobre recitales. Sí, me acuerdo. Y a partir del recital tratar de dejar una enseñanza sobre algún tema puntual, que eso era la esencia del libro. Me dice, y estuvo bueno de que hablaste como si fueras vos el que estuviera hablando. Sí. Está bien, hay un agregado de que ella me conoce. ¿Me entendés? No, pero bueno. Por más que uno te conozca, puede ser. Si uno tiene que ser crítico de algo. O sea, vamos a mi palo, ¿no? La música. Sí, si vos venís, me traes una grabación de una banda tuya y yo veo algo que a mí entender se puede mejorar, yo te lo digo. No te digo qué lindo, porque te hago mal si te digo eso. Bueno, haceme acordar ahora que te quiero hacer una pregunta. Ahora voy a decir, Sí. Está mal que yo haga preguntas a los dueños. ¿Cómo está mal? No. Te cierro esto. Nunca más escribí libros, ¿no? Porque diga, no, lo que hice... Me encanta escribir y hay veces que estoy en las redes, estoy en Facebook y escribo. Y algunos vienen y me dicen mucho texto porque estamos en una época que no se quiere leer mucho, no me quiero desviar demasiado de tema. Olvídate. Todos se informan con un meme, con un zócalo, pero bueno, no importa. Entonces cuando vos escribís un poquito de más... Qué embole, loco, tengo que leer. Bueno, pero a mí se me escapa a veces. Y no, yo no me gusta escribir. Lo estoy diciéndolo únicamente, claro. ¿No? Obvio. Y no escribí ningún un segundo libro porque la verdad en ese momento me pintó. Yo ese libro lo escribía, vos imaginate, me iba a laburar, lo escribía así en papel y lápiz, y después llegaba a mi casa y lo traía en el bondi. O sea, las épocas de viaje, esto fue el año 2016, que yo lo venía escribiendo ahí, lo escribí en un mes y medio. Uh-huh. O sea, eso es bueno o malo, depende de cómo se mire. Depende, o sea, sí, no hay un parámetro. Que si te vender algo escrito un mes, bueno, podría llegar a ser. ¿Y está, y bueno, por qué está mal? No está mal. No, pero bueno, salió así. ¿Qué pasó? Me surgió toda la inspiración en ese momento. Claro, exacto. Después tuve como N mil intentos y todos quedaron en la mitad. Suele pasar. Y como ya te digo, y como no soy escritor, como no me consideré nunca escritor, fue una cosa de un hobby, bueno, los hobbies en algún momento quedan ahí. Para mí es muy valor. Capaz que a lo mejor antes de que la par que hable, capaz que alguno. Es muy valioso, es muy valioso porque primero tuviste ganas de hacerlo, segundo te diste el gusto de hacerlo. Me dio gusto de hacerlo. Y no importa el resultado. O sea, sí, seguramente debe tener alguna falencia de tengo las fotos. Porque no sos un escritor, yo no lo soy. Yo tampoco lo soy. Careteando en el bar, en el viejo. Está perfecto. Qué grande. No estabas careteando, era tu libro, loco. Es como grabar un disco. Sí, bueno. Bueno, ahí yo te iba a preguntar. Es tu obra. Esa es la tu obra. Sí, a ver, lo tomo así. No te quiero decir literalmente un hijito, pero es tu obra, es lo que vos hiciste. Exactamente, yo lo vi así. Bueno, yo lo que te quería, perdón, ¿le querés hacer una pregunta a vos? Sí, pero no, dale, porque vos ahí en la temática de la literatura o del libro, y yo me veía escapar un poquito al lado músico porque dijo algo que... Venga que nomás, interesó. venga. No, yo te quería decir que un poco la respondiste, ¿no? Que... El lenguaje utilizado, el punto de vista, o llamalo como quieras, que lo hace ponerle algo que uno cotidiano, que no es rebuscado, que no es difícil de leer, etcétera, etcétera. ¿Eso le cambiarías vos? No, yo le cambié. A ver, en su momento lo vi y me lo han comentado, incluso hoy... voy a hacer un poco de autobombo familiar. Perdón, al no ser vos de ese palo, al no ser un escritor, sí. ¿No? No estás utilizando ese tipo ningún tipo de método de mira, escritura. Te voy a poner un ejemplo, no sé el nombre técnico cómo sería. Pero por ejemplo, yo en alguna parte de un cuento, de algo, yo hablaba de un personaje. Y todos los que me dicen que conocen de literatura y que saben de escritura y demás. Dice, estaba muy bueno, dice, pero para un concepto de estar, cuando vos metés un personaje, dame una descripción. Decime por lo menos que es rubia o que es morocha o que está vestido de alguna manera. Y yo, tiene un nombre técnico eso, ¿eh? Y la verdad ahora por supuesto no me lo acuerdo. Pero bueno, esos tecnicismos por ahí que no son incompatibles con el lenguaje que yo quise usar fácil. Claro. Pero esos tecnicismos son los que le faltaron al libro. Y yo como lector, ¿sí? Me pongo de ese lado, si yo llego a leer cualquier otra cosa, y yo te pido eso, y sin conocerlos bien, pero yo te los pido. Digo, che, acá me estás hablando de un personaje, y bueno, ¿qué es eso? A ver, me estás hablando, no sé, de una mina paseando por la calle. Que es gorda, flaca, está buena. Dan, decime algo. Camina rápido, camina lento. Camina rápido, camina, decime algo. No me digas eso, porque ya ahí le resta. Y eso tiene un nombre, hasta tiene un nombre técnico. Sí, seguramente. Estoy diciendo ahora que no me va a salir ni en pedo. Seguramente. Pero lo tiene. Bueno, todas esas cosas agregaría. Esas cosas que son. Pero seguramente no le sacaría, y conociéndome incluso por el estilo de lectura que a mí me gusta, más allá de que he tenido lecturas más complicadas, lectura barroca es jodidísimo de leerla encima con un lenguaje del año del pedo. Ah, exactamente. Pero me gusta leerlo, lo entiendo, que yo, Dostoyevski me encanta. Pero también me gusta el que me escribe así, me mete una puteada en el medio, ese me encanta. ¿Sí? No pasará jamás en este programa. Porque me encanta. Acá el señor operador censura todo. ¿Qué decir una puteada? No se puede. Cerra el orto. No se puede. Ponga el pip. Entonces, ya lo borré. Ahí está borrado, ya te he editado. Bueno, se puede editar esto. Sí. Escúchame. Bueno, tampoco cerraste la puerta a y una segunda parte. ¿Quién sabe si te pinta una segunda parte? En algún momento puede ser. Amigo, te voy a hacer una recomendación por todo lo que estás diciendo. Si usted va a hacer un nuevo libro, que lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer en algún momento. Sí, lo va a hacer en algún momento. Cómprese un libro del señor Stephen King que se llama Así Escribo. Y ahí le da todo, todos los tips. No es una novela, ¿eh? Te da todos los tips de cómo escribe. Bien. Tremendo. Vos decís, ah, mirá. Y yo soy un lector de Stephen King. Un tipo que en una época fui. Medio alejadito un tipo que en una época leyó muchísimos libros de King. Porque me gusta esa literatura. Bien. Y cuando empecé a leer Así Escribo, decís, ah, mirá, de acá viene esto, de acá viene. Es muy interesante. Perfecto. Él te da los tips de cómo escribe él. Precisamente lo que decías vos. De descripción, no a lo Cortázar, porque Cortázar te describía tu chaleco con el cierre, cuánto medía, viste, Cortázar era absolutamente. Está bien, pero ahí ponele que podés poner un límite en eso, también depende del tipo de literatura. Igual hoy en día es una persona muy deconstruida, seguro va a escribir poesías. Qué bien. ¿Vos te querés meter en ese tema y que el VIP suene? Que tenemos denuncias penales. Decir que el INADI ya no está más. Acá me están diciendo que hable, yo hablo. El INADI no está más. Claro, sí. ¿Quién te pone? Sabía que un día iba a llegar alguien deconstruido al programa. Que no sos vos, te lo cuento. No te mientas más. Charlar de palo a palo. ¿Perdón? No te mientas usted más. Usted no me ve deconstruido a mí. ¿Qué vas a estar deconstruido? Míreme. ¿Usted no me ve deconstruido? Anda una hora en construcción y pegá dos ladrillos por ahí. Sutil, ¿usted no me ve deconstruido? No. ¿Me vas a preguntar a mí o no? No, tengo miedo. ¿Usted me tiene que ver deconstruido? ¿Usted me ve deconstruido? Si te veo a vos deconstruido. No, me ve destruido, ya sé, pero. todo bien, me casé listo, ya está. Ya está. No puedo decir más. La remató solo. No, pensé que me ibas a preguntar a mí si estaba deconstruido. Usted está deconstruido. Oh, no. ¿Se siente deconstruido? Por suerte. Ahí está. Por suerte. Ahí la bardea. En 3, en 2, en 1. Prepare el pip. En 3, en 2, no, en 1. Es muy simple, no. ¿Ves que tenés un prejuicio conmigo? Justo yo, por prejuicio. Por suerte. No es prejuicio, nunca, si es verdad, dice un amigo. Jamás. Y arreglé a más de un deconstruido. Eso es lo que puedo decir. A más de uno lo saqué. Ahora sí viene el beat. A más de uno lo saqué de esa mierda del progresismo, el wokismo y toda esa porquería. Yo lo único. A ver. Tengo un más mensaje. De uno lo saqué. Escuchame. Y no. A ver, antes de que venga alguno y me diga. Ah, vos seguro te gusta. Porque lo mezclan todo. Sí, todo, absolutamente todo. Ah, seguro votás a Milei. No, lo odio ese hijo de puta, está claro. No sé, estoy mirando bien a la cámara, no sé, no me importa. ¡Fucking Milei! Quiero leer un mensaje acá, yo, para el viejo errante. Saludos de Malena Pichot, dice. Son unos hijos de puta ustedes. Son unos hijos de puta. Déjame soñar que me está escuchando. Y fue sutil, me parece. ¿No? ¿Lo fuiste vos, Gonza? Imagínate que Futurock nos esté escuchando en este momento. Y está la pelotuda de Mengolini, está toda esa runfla ahí de progre. O gelatina, si vamos a YouTube. Yo, gelatina es un asco. Yo voy a hacer una pregunta, cortitísima. Yo el único wok que conozco es esa sartén de... Sí, de yo también. De, yo ¿qué también. Carajo es? Buena pregunta. El pelotudo ese que se pone así para que no le vean la papada, la bolsa de mierda, ese habla del wok. ¿Qué carajo es? A ver, es un movimiento... mucho más grande y yo no soy el más capacitado para poder pero te lo quiero explicar sintéticamente. Como escribí el libro así, sí, dale. Con palabras fáciles. El WOC te incluye a todos los distintos movimientos. Es una forma de englobar a distintos movimientos, como el feminismo, ajá, los movimientos LGTB, LGTBQZ, sí, todos los colectivos que supuestamente usan para recuperar derechos que ya estaban recuperados. Ah, ok. Y el WOC, por ejemplo, te pone toda la parte progresista, para decírtelo de alguna manera. El hecho de que a vos te pongan, se me está escapando el nombre de este cuento para chicos, por favor, de la Sirenita. Ah. Que te pongan una sirenita negra es porque quieren incluir los afrodescendientes. Ah, lo que hacen los de Estados Unidos con las películas. Lo que hace Estados Unidos con las películas, que es un movimiento que va mucho más allá de las películas, es político. Sí, obvio. Hay caja política, hay un montón de cosas. Por eso uno... Acá lo tuvimos con el Ministerio de Género. Esta es una charla que podríamos tener, usted sabe dónde. Usted sabe en dónde, en el bar. Pero por favor, a las 4 de la tarde, porque a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana nos cagamos. No, estamos. No, terminamos hablando de otra cosa. Sí, no, a las 5 de la mañana te tengo que decir cuidado con la persiana. Claro. Che, por fin trajeron a alguien que sabe. Oh, pará. ¿Cómo? No puedo creer. Por fin trajeron a alguien que sabe. No, tampoco sé. O sea, acá tengo un saludito para vos de parte de Giorgia Meloni. Uy, Dios. Meloni, ¿qué vos que tiene los melones? Por eso, Dios, Meloni. No coincido con ella, pero Giorgia, por favor. El que no sabe quién es Giorgia Meloni, por favor, que la googlee. El tarado de ese. De política hablamos después. El tarado ese del presidente se quiere hacer el guacho ganador y es un pedazo. Pará, me puse mal, qué linda. Se hacía animar el buje. Ya me perdí, boludo. Boludo. Me perdí el programa, boludo. Boludo, ese boludo. Puede nombrar esta cosa al aire. Ese boludo que le dicen presidente de nuestro país, se hacía animar el buje por un tarado que se gastó $30,000 para parecer un elfo. Y él se hacía limar el buje y después se calentó con el tarado ese de Marra porque el elfo le limaba el buje a Marra. Bueno, déjelo. Qué hermosura. Ahí. Bueno, ¿qué me iba a preguntar de música a usted? No, lo único que te iba a decir, si a vos como músico no te pasa lo mismo, lo que me pasa a mí, que yo leí miré mi propia obra con ojos de lector. Sí. Y ahí me encontré un montón de cosas. Sí, vos como músico, algo parecido. Cuando nosotros decimos tal banda es espectacular, vos como músico le encontrás N mil detalles. Sí, todo el tiempo. Y te hace bajarle puntos. Todo el tiempo. Ay. Y lo que yo hago también. Siempre. A ver, yo creo que tanto el libro como una canción. Eso, mira, ahí te quería cerrar. Con vos mismo también, una vez que lo escuchaste. Sí. Decís la con. Sí. Yo creo que tanto el libro tuyo como una canción que uno pueda hacer. Componer y grabar, es una foto de un momento. Obviamente, que con el paso de no mucho tiempo, vos decís, lo pude haber hecho mejor. Pero esa es la foto del momento. Lo pudimos hacer en ese momento. Y fue lo mejor que pudimos hacer. Esa es la forma de pensar mía. Eso no quiere decir que no escuche una canción y diga, acá le haría esto, le haría lo otro. Sí, pero ya pasó, ya la hice. Y era con los conocimientos que tenías en el momento. Exactamente, es la foto del momento. Listo, vos escribiste ese libro en el 2016. Hoy no lo escribirías así. El mismo libro lo escribirías distinto. Estoy convencido. Puede ser. Totalmente. Acá te dicen, viejo, es prosopografía, el término descriptivo de un personaje. Y el wok solo sirve para hacer show fam. ¡Vamos! ¿Quién dice? Coincido. ¿Quién dice? El Matt Watcher. ¡Vamos, Matt! Gracias. ¡Vamos, Matt! Gracias, querido Matt. Gracias. Bueno, muy buen aporte. ¿Cómo seguimos? Che, ¿leemos un par de mensajes o tenés algo? No tenés un par de mensajes. Tengo un par de mensajes. Yo no sé, me voy a fijar. Yo no, acabo de leer. A mí no me pidan leer, no sean hijo de puta, tengo los lentes muy lejos. A mí tampoco. Dice, saludo a todo el equipo de No Class de parte de Nico el Guardavidas y la Geminiana. Nico Guardavidas, Geminiana. El señor Brancati y yo también somos geminianos. ¿Qué más? Acá tengo uno para putear. ¿Tenés ganas de putear? Nah, si es un oyente no lo voy a insultar, boludo. No sé, porque acá te va a brotar la gana. A ver. Dice, buenas noches, gente de No Class. En la sección Metal S... Él cree que tiene una sección de este programa, pero bueno. Hoy les tengo una propuesta diferente. Si tendrían que armar un supergrupo, ¿cuál sería una formación ideal? Yo Lemmy y bajo, dice. Tommy en guitarra. Dave Lombardo en batería. Tommy, y en ¿quién voces, es Tommy? ¿Tommy Bolin? ¿Quién es Tommy? No sé. Dave Lombardo en batería y en voces el gran Bon Scott. Y en segunda guitarra, a Kai Hansen o Wolf el de Accept. Saludos, genios. Ya sé quién es. Del Mano Warrior. Le mando un abrazo yo de acá porque usted me lo quiere enfrentar. Espera. Le mando un abrazo. Mándele usted un saludo. Te mando un abrazo y perdón si estás adentro del bar siempre y está oscura si yo no te veo y te paso por al lado. Mil disculpas, que siempre pasa lo mismo. A ver, no, señor, lo veo y me tiene que saludar. Señor Mano Warrior, déjese romper la pelota con esta cosa, gracias. No te ven, lo que él quiso hacer como una especie de resto del mundo, ¿te acordás? Claro, claro. O sea, de los grandes de Europa o algo así. Claro, yo está bien el juego. Yo me prendo. El Emmy King Mister en bajo y voz, Faz Eddie Clark en guitarra y Phil D de Animal Taylor en batería. Vamos a otro que señor, ya está. Qué lindo. Ya está. Es muy fácil. Bueno, en fin. ¿Quieres saber cómo sigue esto? ¡Poneme el separador! ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sí. Aquí, en No Class. Novedades. Está el coso prendido. ¿Y cuál es el problema, amigo? Yo los cuidé. Le bajé el volumen por la duda si decían alguna cosa. Digo, porque usted la tiene clara. Nunca se sabe si dicen una barbaridad, entonces le bajé el volumen. Mándame el aire. Ahora estamos al aire. ¿Estamos al aire? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pasó? Que los cuidé, le bajé el volumen, dije, por ahí dicen una cosa que no quieren que salga al aire. Improducente sería. Inventemos alguna anécdota. Las cartas documentos. Después vamos a contar. Cualquier cosa de cartas documentos las pueden mandar por mail o por cosa. @WillyArayaOK. Chúpeme un huevo usted, déjeme de joder. Ahí manden todo. @WallSynectics. ¿Cómo? manden todo. Bueno, ¿cómo? Ya me olvidé. ¿Qué estamos haciendo? ¿Novedades? ¿Separador de novedades? Novedades. Sutil. Gonzalo, querido, dele usted. Bueno, esto primero que... A más de uno que me conozca se va a caer de culo cuando me escuche. Yo que, me caí de culo cuando vi lo que había programado. Puse esta banda porque es una banda que no me gusta. A mí tampoco. Bien. Después amplitud. De banda que... Después de 7 años que estuvo parada por la muerte de su cantante. Exacto. Volvieron el año pasado con una cantante nueva. Ahora, el jueves 3 de abril, salen a la venta las entradas para su próximo show acá en Argentina. Creo que deben salir fortuna. 90 lucas el campo común. La tengo en la gente. No, es caro, es caro. ¿Cuándo es? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha? No sé qué fecha, no me yo interesa. Yo la tengo. El 26 de septiembre, dele. No me interesa. Bueno, cuestión que el año pasado... Sacaron un álbum con su nueva cantante. El álbum se llama From Zero. Y la banda que estoy hablando es Linkin Park. No. Es el 31 de octubre allá en casa. Ahí estuve, ahí dando. Each time I hold my breath. Everybody out there, devil is coming. Poison on his lips and his words mean nothing. Cold like a mountaintop, father never loved him. Mama said it's bad enough times that it sunk in. Everybody out there, devil is coming. Promise you the world, but he's always bluffing. Before you even know it's a trap you're stuck in, he's gone like a ghost already off running. So far below, staring up from the bottom. Up from the bottom. I try escaping, but there's nowhere to go. Staring up from the bottom. Gotta get out of here. Up from the bottom. Gotta get out of here. Así pasaba. Es raro esto, te voy a decir. Es raro. Ya sé que no comulgaba con Linkin Park, pero bueno. No. Yo me permití, con tu permiso, sí, primero que nada, se lo quiero dedicar este tema a la geminiana, ¿sí? Bueno. Que es la novia de Nico, el bañero, el bañero, no le gusta que diga bañero, guardavidas. Cuestión, faltó decir el nombre del tema. Es un Por rato, favor, dígalo. Que es Up From The Bottom. Up From The Bottom. Exacto. Es raro. Con la cantante nueva es raro, con cantante mujer. O sea, uno está acostumbrado, yo sé que no comulgaba con la banda, pero no, es raro. Pero fue un cambio que le hicieron luego de 7 años parados, que trajo, por un lado, enojos con los viejos seguidores. Claro. Un nuevo amor por parte de otro grupo de los viejos seguidores, y al mismo tiempo trajo muchos seguidores nuevos para la banda. Y sí, siempre los cambios siempre te traen esas cosas. Yo me acuerdo ponerle, hablando de otra cosa, otro estilo, ¿no? Otra banda. Yo me acuerdo de Gathering. Sí. De Gathering, el primer disco de Gathering es con Voz Podrida. Es un tipo, es un señor que canta Voz Podrida, con una chica que canta Limpio. ¿Sí? El segundo disco lo echaron, Le fue relativamente bien, lo echaron al tipo. Uy, afuera. Y trajeron un cantante punk, que venía del punk. Sí. Es un desastre el segundo disco. Es un espanto de disco. Lo echaron también. Para el tercer disco traen a Aneke van der Gisbergen. Aniki. Aniki, bueno. Y sacan Mandillion. Sí. La rompieron toda con Mandillion, es un discazo. Pero le cambiaron todo el enfoque, todo. Y como acabas de decir vos, trajo, ponele. Los fans de la primera época no le gustó nada, pero a su vez trajo gente joven, nueva sangre, como decís vos, nuevos oyentes, nuevos que le gustaron la onda y se coparon. O también gente que lo seguía y dije, guay, me chupo un huevo, sigo igual. ¿No? Exactamente. Bueno, vamos, vos sabés que a mí me gusta mucho el metal alternativo, sí, el pop metal, el dark metal, todas esas cosas raras. Sí, sobre todo las cosas raras. Así que bueno, traigo a una banda finlandesa, una de mis bandas favoritas de cabecera, que tuve la oportunidad de entrevistarlos y hablar en finlandés un poco con ellos. Uy, Dios. Es más, esto es una anécdota previo a la entrevista. La entrevista era con el bajista y con el cantante de la banda. El bajista le da 2 codazos al cantante y le señala mi brazo, en el cual tengo tatuado la tapa de uno de los discos de la banda. Mm. Y tuve la oportunidad de decirle que ellos fueron un pilar importante en mi vida y la vida de mi familia, que cuando el padre de mis hermanos se fue de casa, dejó a mis hermanos peleados conmigo, y tratándome de chorro, de que me había robado los ahorros familiares, un montón de cosas más, y mis hermanos no me querían ni hablar. Y a través de la música de ellos fue que pude unirme nuevamente con mis hermanos y volver a tener una relación familiar. Tuve la oportunidad de agarrar y poder contarles todo esto a ellos. Sorprendido, a más no poder, con una cara que decía, wow, lo que hace nuestra música acá del otro lado del mundo. La banda en cuestión es The Rasmus, banda finlandesa que acaban de sacar hace horas nomás un nuevo tema llamado Creatures of Chaos, que es Creatures of Chaos. Creatures of Chaos. No, señor. Creatures of Chaos. Gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Klaus y No Klaus, y no bajen la guardia, loco. Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Klaus. Qué grande Eddie Walker, señor. Un amigazo. Sí, señor. Che, tengo antes de la agenda monetaria, tengo un saludito para el viejo. ¿Sabe qué? Grande. No me importa un cacho. Ya sabía que no le importa, pero no importa. Seguro, igual lo voy a seguro, decir. Para, estoy seguro. Déjame adivinar algo. Es mi día de suerte. ¿Sí? Y seguro alguna señorita agraciada, me ha mandado un mensaje porque me ha visto. Vamos, ver, es mi día de suerte. El horóscopo me lo dijo. A ver, sabe a que ver. No. Sabe que no. No sé si se pondrá peluca este, pero. A ver. Pero bueno, ¿qué el marinero yo? Polaco le manda un mensaje. En todo caso, si se pone peluca, a usted no le incomoda eso. Seguí, por favor. Déjale el mensaje. Dice: gracias, viejo, por el saludo. Lo único progre para mí es el rock progresivo. Qué grande el que puso Gamma Ray de fondo. Gonzalo, estoy esperando la sección de anime metal. Ja, ja, ja. Hermano Warrior, otra vez. Hermano Warrior. Otra vez. Anime metal. Déjese hinchar la guinda, la guinda. Lo voy a decir suave. ¿Por qué querés poner esos chinos que no tienen moneda? Porque todos iguales. No sé si son coreanos. Porque algunos me dicen, no, son coreanos. ¿Qué me importa? Son todos iguales. No. Tienen los ojos rasgados. Te dan caramelo en el supermercado y después quieren hacer música. Y te garcan con los precios estos hijos de puta. Bueno, deje. Te cuento. No, el chino mío no. El chino mío no. El de acá de vuelta la tiene barata. 1500 el fernuco. Lo tiene barato el fernuco. El chino mío viene y me hace así. Me dice, boludo. Cerveza caliente. Sí, dice así. Claro. Bueno, ya se ganó, listo, se ganó mi respeto para ¿viste, siempre. ¿Viste esa latita dorada? 1700. Acá a la vuelta. Bueno, vamos a hacer un servicio. Vamos a hacer un servicio. Servicio de escabio. Nazca. Precio de escabio. Nazca el 1700. Al lado de ese supermercado que abre de día. ¿Se acuerda, Claudio? Sí. Pero no, el supermercado. Al lado. Al lado. Hay un autoservicio. Lata. 473 centímetros cúbicos de cerveza 1860, ¿eh? 1890. Ahí le invertí el 6. 3 años. 900 pesos, señor. Epa. Epa, epa. Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, viejo, sigamos. Te cuento a vos y le cuento al que no nos escuchó estos programas que la agenda metalera, esta nueva etapa de No Class, viene una vez por mes. Pero con todos los shows del mes siguiente. Como Andrés. Pero. ¿Qué onda, Andrés? Como Andrés, viene una vez por seriedad, seriedad. Debemos limpiar. Y voy a tirar todos los shows del mes siguiente, todos los shows del mes de abril. Perfecto. ¿Sí? Banda, lugar y cuánto cuesta la entrada. Sí, el colectivo que lo deja, el chino. Esa de la todavía vuelta. No la hice. Ah, no, está esa bien. Todavía no la hice. Pero está la bien. Voy a hacer, la voy a hacer. Ya está la bien. Tengo. No, ¿dónde se puede comprar birra? En tal lado. A ver, eso también tenemos en el teatrito. ¿Dónde compra birra? La de cuánto cuesta. Enfrente. Sí. La de cuánto cuesta la entrada no te la tira nadie, No, ojalá. Más vale. Vamos. Y si querés artesanal, en el teatrito a la vuelta. Paso, me quedo con el de frente. Arrancamos con esto. Esto arranca abril, voy a tirar la de abril, aunque ¿cómo? Todavía hay un par de fechas de marzo que no las voy a decir porque ya está. Ya bueno, las dijo, póngale el ritmo. Exacto, vamos. Guau, guau, guau, guau. Dele. Martes 1 de abril, toca Incubus o Incubus, como escuché por ahí. Incubus. Sí, en el Movistar Arena. Y la entrada vale de 65 a 125 lucas. El jueves 3. Esta me interesa por el. Es tu cumple. Vamos, todavía. Además de ser el cumple de Sutil, el jueves 3, y se toca CTM y otros. Claudio Dano Marchiello. En el Arena Sur, allá en Pompeya. Avenida Sáenz. El espectáculo es gratis. Es gratis. Pero hay que anotarse en la página, ¿no es cierto? De la página de dónde? De la productora, de la que organiza el show. Te pone CTM gratis, qué sé yo. Y le sale, claro. Y te sale. Y aceptan, además de la entrada, aceptan donaciones de alimentos, elementos para higiene, ropa de limpieza, colchones, toallas, lo que se pueda. ¿Para dónde? Para el desastre en Bahía, ¿no? En White Bay. Sí, en Bahía. ¿Qué lugar sí, bueno. El sábado 5 toca Uria Hip y Carcamán en Group. Dos temas toca Uria. Uraya toca dos temas. Que no diga bien, es Uria. Yuria toca Ulea. Dos temas. Easy Living y Gypsy. Bueno, no tiene más. Carcamán en Groove. 70 y 100 lucas el VIP. ¡Oh, mierda! VIP. Sí, el VIP es el balconcito de Groove. No, qué hijo no de es puta. Mucho. No hay nada. Qué hijo de puta. No, sí, no hay un mitagrín, no hay una goma. Son 100 lucas y vale eso. Por estar sentadito. Sábado 5 toca Expulsados. Y la banda de embajada en el teatrito. 15 lucas vale la entrada. Bueno, hay que ahí vinimos más terrenal. El sábado 12 toca Edo. Existencia de Odio. Exactamente. Vieja banda. El Centro Cultural Bula. Sí, es uno de esos lugares nuevos. Sí, sí. Que hay. La entrada vale 12 lucas. martes 15, toca Suffocation. Suffocation, tremenda banda, señor. Junto a Exterminio, Buena Muerte, Lesa Humanidad, en Uniclub, 60 lucas, vale. Tremenda banda. El jueves toca Stratovarius y Armored Down, jueves 17. Los brasileños Armored Down. Exactamente, Stratovarius, Armored Down y Sephiroth en el teatro, 70 lucas, el Teatro de Flores. El 17, jueves 17, toca Tren Loco en el Roxy, vale 20 luquitas la entrada. El viernes 18 toca Ancient, aunque a usted que le gusta el black metal y lo extremo, Ancient, yo lo estuve escuchando, es una banda de black metal y es bastante interesante, a usted le puede llegar a interesar, Ancient. Sí, Ancient, sí, está bien. Exactamente. Está bien. Toca también en el Centro Cultural Bula y acá tiene un 2x1, 60 lucas. Ajá. Hay un 2x1 de 60 lucas para esta banda. Viernes 18 toca Letal y Bertoncelli en el Teatro Favaloro en La Plata. 20 lucas vale la entrada. Opa. El sábado 19 toca Glory Hammer, que acá Gonza los trajo la vez pasada. Los chicos de Glory Hammer tocan el teatrito, 70 luquitas. El 24, mirá, toca, jueves 24 toca Evaristo, el ex cantante de la Polla Records. Ah, Evaristo era el picero de Soldati, boludo. Y Gatillazo y, menos mal que y no la Polla Records. Evaristo era el picero Sol de Mayo ahí en La Fuente y Corral, y Tabaré, claro. Ah, bueno, no sabía que andaba por ahí. El gallego, Malvinas picero. Argentina, 60 lucas de entrada, que le gusta el punk. Y si no bajamos de eso en una banda de afuera. Es el... Usted sabe que sí, por eso fue lo que me motivó a hacer esto. Pero el promedio es 60-70 lucas hoy en sí, día. Y el promedio. Sí. Hay bandas extranjeras que valen menos, curiosamente. Pero sábado 26 toca, espera que se me fue. Claro, el Monsters. Está el Masters, perdón, se llama Masters of Rock. Recordemos que por un tema de derechos se llama Masters of Rock. Y no Monsters. Oh, cuánta gilada, ¿sí? Mamá. Toca Judas Priest, Scorpion, Euro, Queenreich, Opeth, Sabotage. Tocan en Tecnópolis y tenés entradas de 80, 125 y 250 lucas. Ah, pará. El día de show debe salir más. Obvio. Vaya usted y fíjese. Según, pero según la ubicación también. Sí, pero el día del show. Claro, sale más. Domingo 27 toca Opeth. En el Teatro Gran Rivadavia. Desdobla, claro. Y acá tenés lo que yo te decía. Tenés 40 a 80 lucas la entrada. O sea que vos por 40 lucas podés ver a Opet. Claro, allá en el gallinero. Es claro. Lo que yo te decía. Gallinero se le dice a la Pullman, ¿no? Claro, ponés allá atrás. Porque sí. El Gran Rivadavia no habilitan arriba, sino que es todo abajo. Ah, bien. Sí, en las y últimas filas. Y es atrás, digamos, sí. Las últimas filas. Pero lo viste, qué sé yo. Sí, señor. Martes 29 tenés Haken y Fugu. En el teatro, 60 lucas la entrada. Y el miércoles 30, cerrando el mes de abril, tenés a Wasp en el teatro, pero ahí no vale la pena que te gaste porque está agotado. Ya hace más de un mes y medio está agotado. Acá Marcelo ya se compró la peluca, el chupín de cuero, para ir a ver a Wasp. Con el culo al aire, viste que ellos se cortaban el pantalón atrás. Ahora, ¿le puedo hacer una propuesta, Claudio? Hágala. ¿Sabe qué? Cuando usted al principio, en todo caso, en este caso, estamos a 28. Estamos a fin de mes. Usted va a leer la agenda del mes próximo que viene. Lea la mitad, porque después queda como... ¿sí? ¿Se entiende? Producción en vivo. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Se entiende? Usted lee los 30... todo el mes. Todo el mes. Sí. Así se dice. Sí, sí, sí. Lee hasta el 15. Y después del 15, lee los 15 antes, restantes. Antes del 15. Porque así queda muy en el... Yo me olvidé ya a quién le toca. No, pero si usted sabe, estas son todas... Está bien, yo no... Es una sugerencia. ¿Sabes qué, Willy? Usted agarra... Usted agarra y se fija. Y entra al canal de No Class en WhatsApp. Muy bien. Y esto está. No me rompan los huevos, no voy a entrar en ningún canal, señor. Yo no quiero entrar al canal de No Class. Porque ahora Claudio también trabaja ahí con las redes... Yo no quiero entrar en ningún canal de No Class. ¿Usted agarra en el canal de No Class? Sí, usted tiene que entrar porque somos pocos seguidores. Tiene que meter usted. No tengo ganas. Usted, señor operador, no tiene que seguir también. Basta, y póngale me gusta al Facebook, al Twitter, al Skipuche ese, me acuerdo cómo se llama. Blue Sky. A esa es la dirección que larga. Ese muchacho pasa 5 horas de su vida subiendo cosas, dele. Bueno, soy en fin, yo ese muchacho. Listo, así como decías vos antes. Se fueron a la mierda la agenda metalera. Así tal cual, exactamente. Y ahora vamos a escuchar una música, ¿sí? Es el tercer corte del disco que va a salir el 11 de abril. Disco que va a salir, ¿de qué banda? Épica, ¿sí? El disco se va a llamar Aspiral. Aspirá. Y el tercer corte del disco, estrenadito hace muy poco, se llama Time. Vamos. Bien, eso que pasó fue Épica, de tercer corte de su disco, porque está por salir. Bueno, lindo esto que suena de fondo, lindo escuchando Gamma Ray, uno de los grandes discos de Gamma Ray, Power Plant. Bueno, señores, vamos a seguir ahora. Seguimos con una novedad. Otra novedad. Otra novedad. Otra novedad. Sí, esta vez le toca el turno a Don Aire. Don Aire, tecladista, ¿con quién no tocó este muchacho? Conmigo. ¿Con quién no? Y con Willy. No sé. ¿Con usted no tocó? No, no. ¿Usted lo llamó para...? Porque seguro que viene y toca, si usted lo llama. Pero cobra, señor. No, no. Y pero usted los tecladistas mucho no le cae. No me gustan. Ah, vio, entonces. No lo va a llamar nunca. A no ser que le dele una maraca, unas maracas. ¿Es maraca el señor Donaire? Una pandereta, unos... Señor Donaire tocó unos Rainbow, Marcio tocó con Ozzy Osbourne. Entre otros. ¿Quién no tocó? Tiene una carrera de como sesionista muy grande, señor Donaire. Sí, sí, sí. Bueno, acá viene presentando lo que será su disco solista, ¿no? Su disco solista que va a salir, es más, no va a salir. Ya salió. Mientras usted está hablando, está saliendo. Mientras usted fue a fumar un cigarrillo. No, recién, fui a miar, señor, recién, fui a miar. Bueno, mientras usted fue a sacudir el amigo. Exacto. Estaba saliendo este disco de Donaire. Que se llama Pushed on the Edge, ¿sí? Es empujado hasta el límite. Hasta el límite, hasta el borde. Hasta el filo, hasta el borde, muy bien. ¿Vio? Ha tomado clase con Charlie López, que se ve. Charlie López es un bastardo, ¿cómo va a enseñar inglés? Se llama Charlie López. Usted tomó clase con Charlie López, no me engañes. Es un bastardo. Bueno, escúchelo, la gente que hace la banda de este muchacho. Está en la banda Car Sentence. ¿Y quién cazzo es? Lo presentamos al principio, el cantante de Nazareth. Ah, ¿sí? Bien. Carl Sentenced, acá está. Exacto, un muchacho que se llama Mitchell Ems, que es el ganador de la The Voice en Inglaterra. ¿De qué se jode, Donaire? Y Simon McBride, amigo de él ya, guitarrista. Y el batero, un señor que se llama John Finnegan. Bueno, les dije, ¿sabes? Mientras estamos hablando, este disco ya está saliendo salió, a la calle. Sí, exactamente, salió, está, el disco salió. Se llama Push to the Edge. Y el tema se llama Tell Me. Vamos. Tell me. Dígame. You try to keep me lost, loving out of noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Mientras de fondo sigue sonando Gamma Ray. Así es. Bueno, recién aprovechando la presencia del amigo Marcelo, estaba por ahí en el Pipi Room y me vino un recuerdo. Hoy casualmente, se cumplen 3 años que se fue el amigo Zavala, Gustavo Zavala. De Tren Loco. Y me vino ese recuerdo cuando volvía para acá, para el estudio. La vez que nos vino. La vez que ¿te acordás de ese programa? Mira, nobleza obliga, la verdad no me acordaba de la fecha, ¿para qué vamos a mentir? No me acordaba. No, porque el muchacho que sube las efemérides lo puso hoy. Seguramente me saltó en los recuerdos y demás. Sí, pero claro. El primer recuerdo que tengo de saber de esa entrevista cuando me dio el libro. Ah, sí, sí. Sí, que sí, vaya sí. A saber por qué cosa, antes de que él viniera, yo sabía que él había escrito un libro. O sea, a lo mejor te lo dedicó. Me lo dedicó y lo tengo en mi casa, está ahí guardado, inmaculado. Una pena, la verdad. Un tipazo. Para quien escucha y no lo sabe, el señor Marcelo, al igual que Don Sutil, son muy fans del tren. Sí. Y sobre todo de Gustavo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de que viniera al programa. Y fue un gran tipo. No porque se haya muerto, viste que generalmente cuando alguien se muere dice, fue un gran tipo. El tipo lo encontramos con Claudio de casualidad en la calle, en el estacionamiento, cuando hacíamos el programa en el centro, en una radio del centro. Y el tipo, le dijimos si quería venir, el tipo laburaba ese horario. Y el día que vino con el hijo, ¿te acordás? Exacto. El tipo fue a laburar. Se pidió el día de trabajo para venir a la nota nuestra. Y explícame, o sea, esas cosas muy raras, ¿cómo carajo tenía su libro ahí? Porque te acordás que yo te agarro 5 minutos a vos antes y te digo, a vos también. Lo agarro y le digo, che, ¿saben que Gustavo escribió un libro? El tipo lo decía. ¿Cómo lo tenía encima? O sea, esa casualidad. Bueno, la casualidad no existe. Tenía que ser ese día. Tenía que ser. No son casualidades. Él solía andar con una copia del libro encima, inclusive yo una vez me lo crucé en la feria del libro. Y me dice, no me quedan libros, pero toma, te doy el CD del libro, te doy el audiolibro. Ah, claro. No, era un capo, ¿eh? No, vos, tipo. Vos tenés anécdota que se sorprendió cuando vos le dijiste el medio que tuyo. Que mi página, mi vieja página se llamaba Venas de Acero, tal cual. Bueno, yo la primera vez que lo vi, la primera vez que a ver, charlé, por así decirse, fue un que le sirvo. Ah, bien. Fue en el bar, el bar abría a las 11 de la noche, yo llego a las 9 para cargar la barra y veo a un señor sentado en una esquina de la barra tomando una cerveza. Y yo me quedé, es él. Por supuesto que yo ese día no fui en sí. Es él. Bueno, pero estuviste en la radio. Sí. Estuviste en la radio. Cuestión que me dice, ¿te puedo pedir algo? Sí. ¿Qué le sirvo? Lo que quiera, señor. Una birra, sí, le sirvo. ¿Cuántas? Yo te lo invito, no, ¿cuánto es? Me agarró y me pagó a la fuerza. Yo no se la quería cobrar. Y antes de que abramos el bar, dice, bueno, gracias por todo, me retiro. Se agarró, se fue. Qué grande. O sea, estuvo entre las 9 y las 10 y media de la noche. Ahí entró al bar, se tomó 2 birras, después de salir de trabajar y se fue. Claro, elaboraba cerca del bar a la vuelta. Claro. A la vuelta, claro. Yo lo conocí nada más que por esas notas que hicimos en la radio, esas charlas, esa vez que nos encontramos, los conocimos. Un tipo muy cálido, muy humilde, desbordado humildad. Totalmente, absolutamente. Calidez, y recuerdo, yo lo que sí recuerdo es que nos quedó trunca una charla, hicimos una nota él en pandemia. Sí, casi todo el programa. En pandemia, vino al estudio. No, telefónica. Ah. Telefónica. Ah. Y charlando, no sé si al aire o fuera del aire, él quedó que algún día iba a venir al programa y a tocar o que íbamos a armar una fechita y que él iba a estar y que quería estar con nosotros. Sí, sí, y se acordaba exactamente de todo. Sí, totalmente. No es un tipo que te decía porque, yo estuve, ¿cómo no me voy a...? No, todo. Se acordaba. Sí, totalmente. Todo. Viste, por compromiso muchos te dicen sí. Yo sí, bueno, dale, sí. Y bueno, viste, esas cosas que pasan, lo que contaba Gonza del bar, ¿no? Que lo encontró ahí sentado en el bar. Y encima vos no me podés dejar mentir, yo en el bar no soy lo menos cholulo. Yo total, absolutamente. Eso doy fe de eso. De eso doy fe. Lo tuve a Barroso inclusive ahí en el bar y yo. De eso doy fe. Estás laburando, claro. Estoy laburando y él viene a descontracturarse. Exactamente. Cuando vos me lo explicaste, yo no lo había entendido. Después lo pensé y dije, tienes razón. Porque vos me lo explicaste una vez. Te lo expliqué una vez cuando te dije el gran Willy Araya de Velocet. Tal cual, boludo. Hace 10 años que vengo. Me dice, vos venís a divertirte acá, yo no te voy a molestar. Sí. Un capo. Coincido totalmente. Y me acuerdo una vez que habíamos tenido una fecha, creo. Sí, yo había tocado ese viernes y fui al bar y con mi estuche. Yo le digo el féretro, ¿viste? Porque pesa 13 millones de kilos el estuche rígido con el bajo. Sí. Y fuimos al bar con Claudio y estuvimos un rato y nos íbamos. Y Claudio me dice, che, mirá ese que está. Parece el 4 de Cambaceres. ¿Cómo se llama? Cristian Vidal, guitarrista de Ethereum. Guitarrista de Ethereum, claro. Sesionista de Patricia Sosa. Y fue guitarrista de la banda Jafal. ¿Sí? Cuero. Sí. Cuero, exactamente. Y Claudio me dice, mirá qué parecido. Y andé y preguntale. Era el señor Cristian Vidal. Quizás alguna vez recuperemos la nota con Cristian Vidal y la podamos poner al aire. Estaría bueno, ¿no? Otro tipo también que... Estaría bueno. Que largó a hablar un montón y el tipo de recontra humilde, cero estrella. La verdad que una cosa... ¿Qué sé yo? Cosa que te hacen bien entrevistar o encontrarte con gente así. Porque también hemos tenido de las otras, pero no es el caso. No, es la historia hablar de esa gente. Pero sí hablemos de estos que son los que valen. De los que pidieron plata. Cuatro de copa no hablemos. Cuatro de copa, forro. Dale. Es tuyo. Cuando vos quieras pedir ahí el separador al... Bueno, manda un separador. ¿Cómo es? ¡Un separador! ¡Uy! ¿Cómo es que dice? ¡Mandame el separador! Ahí está, al pedo. Ahora, en No Class, el sabor de lo extremo. Y ahí de fondo del separador de ese muchacho que pone voz así... ¿Vio? Gárgara de tachuela. El sabor de lo extremo. 4 horas haciendo gárgara de tachuela. Me sale parecido. ¿Un velocé de extremo? No. Vamos, dale. Bueno, fichas más. Volviendo. ¿Ángela la cantante de Archenemy sí o Ángela la cantante de Archenemy no? Para sí. Usted. Como que mirá lo que pregunta este muchacho. ¿Sí o no? No, espera. Diga su frase, por favor. ¿Cuál de todos? No. Despertar con Ángela. Eso. Claro, no. Yo en otra vida voy a estar con Ángela. Voy a estar con Ángela caminando por el centro, ambos escabiados, los dos de la manito, cantando la marcha peronista. Vamos a coincidir en país. Eso además, quería escuchar. Y además lo más importante, vamos a coincidir en edad, porque podría ser mi hija Ángela más o menos. Entonces, vamos a coincidir en edad, en país y todo. Basta, mirá de lo que me hicieron hablar. ¿Viste con qué memoria tenemos? Bueno, ya que nombramos a Ángela, no vamos a escuchar a Archenemy en este blog, ¿eh? No. Por favor, porque sería demasiado. No, pero Archenemy sacó un disco nuevo, ¿sí? Entonces, hay estos que llaman youtubers ahora. Mira, me calzó justo lo del separador con la cortina. Estos que llaman youtubers, hay un canal que se llama el canal de Amusia, que es un señor mexicano, que tienen esa postura... Que tienen, sí, total. Pero tienen esa postura, viste, de hablar mierda de las bandas y hacérselos. No, esta otra banda es tremenda, me voló la cabeza. Bueno, este señor mexicano, el canal de Amusia se llama, que habla mucho sobre música extrema. Lo vi 2-3 veces y después leo los títulos nada más, porque no comparto con él ciertas cosas. Hay otro canal de YouTube, se llama el canal del metal, que está este pibe Fede Molinari, que es un pelotudo marca cañón, es decir, poco. Entonces todo lo que dice el canal de Amusia, sale el canal de Amusia y a la hora sale él y dice exactamente las mismas pelotudeces que dice el mexicote este. ¿Por qué no te buscaba un laburo en esto? Ese, pero no sabía que era es réplica de Es réplica, total. Del señor de... Totalmente. El canal de Amusia dice, el disco de Arch Enemy es malísimo. Sale este y dice, es una vergüenza. Vergüenza son tus videos, como le comenté yo en YouTube. Vergüenza son tus videos, pelotudo. Pero bueno, vamos a un poquito al extremo. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de Arch Enemy. Arch Enemy es una banda... Por Michael Amott, sueca, digamos, de procedencia sueca. Yo no comparto eso porque es músico de... Ángela era alemana, no era. Entonces, viste, pero bueno. Vamos a escuchar una banda sueca, formada en el año 1996 en el famoso Gotemburgo. Sonidos Gotemburgo, señor. Vamos a escuchar un adelanto de su nuevo álbum que se va a llamar Song of the Last Resort, que se va a editar el 30 de mayo de este año. El tema se llama Warhead y la banda se llama The Haunted. Y como todo tiene que ver con todo, antes hablábamos de Arch Enemy. Bueno, en The Haunted, el baterista es un señor que también tiene larga trayectoria como sesionista, que se llama Adrian Erlandson, que es el hermano del baterista de Arch Enemy, Daniel Erlson, ¿sí? Este señor tocó en Netherbeard, en Cradlefield, y en un montón de bandas extremas. Vamos a cerrar el bloque extremo y también se nos fue a la mierda el programa. Nos vamos con una banda sueca que se llama Unleash. Vamos a escuchar un tema de su octavo álbum de estudio, editado en el año 2006. El disco se llama Midwinter Blot. En sueco quiere decir mancha de pleno invierno. Vamos a escuchar el tema que se llama Mancha de pleno invierno, Unleash. Bueno, así vamos llegando al final del programa del día de la fecha, la emisión número 338 de No Class. ¿Eh? Fuck off. Despidamos, ¿no? Y vámonos a la mierda. Va. Despídase primero usted. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Ninguna gracia, amigo. Seguramente apareceré en algún momento antes de fin de año. Las puertas están abiertas cuando usted tenga ganas. Faltan como 9 meses. Bueno. Pongamos algo realista. Cuando usted menos lo espera, llegó fin. Mire, ya se fue marzo. Exacto. Cuando usted menos lo espera y cuando usted menos lo espere, también se va a ir el gobierno. Dele, vámonos. Sutil. Bueno, saludos para todos los que nos escuchan todas las semanas, sea el día viernes o el día martes, que es la repetición. Y saludo para unos amigos de Pokebur y para toda la comunidad de ellos. ¿Qué lo dirá? ¿Qué tú? Mierda. Yo no tengo mierda. Amigo, pero... Dijiste a Lucia, Matius y Flavio. Lucia, no Matius y escuchando. Flavio, creo que hoy no están escuchando. ¿Por qué nos traicionan? Porque no. Lucian está trabajando en el bar. Claro. Y que lo pongan en el bar, que claro. Salgamos online en el bar. Están escuchando otro programa seguramente. Y bueno, despídase, Matius está durmiendo y Flavio creo que también. La misma tres cosas que vengo diciendo. La cosa número uno, Conan está muerto. No, no me diga. La cosa número 2, tenés papada. Y la cosa número 3, sos un hijo de puta. Además de eso, aguanten las papas fritas. Comé papas fritas, hijo de puta. Lo banco. Ahora sí, como usted diga. Me desconcentró, tengo ganas de decir tantas barbaridades. Todas cancelables. Total. ¿Cómo debe ser? Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuida. Si la van a poner también. Mande foto a Willy Rayoque. No sea pajero. Y nos vemos. Willy Rayoque. Nos vemos y nos escuchamos el jueves. La costumbre. El viernes que viene. De 21 a 23. Y déjese de hincharme las pelotas, Brancati. Chao. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.